Está entrando en este momento, y vamos a aprovechar el tiempo, Damián Ortiz, trabajador del correo, que viene con gomitas en a modo de pulseras en la muñeca derecha, porque debe ser una herramienta de trabajo importante para su tarea, porque está con el uniforme del correo uruguayo y la bolsa. Lo que deben ser esos hombros cuando están cargados, y ahora se supone que viene una época donde tiene más carga, ¿no? Buen día, Damián, Buenos gracias por días, andar por acá. gracias a usted. Bueno, te robábamos unos minutos, íbamos a intentar el contacto telefónico, por esta convocatoria que hemos escuchado en los espacios informativos de la 36, Damián, para mañana sábado del Frente Rubén Sassano, que podemos recordar a la audiencia de qué se trata. El Frente Rubén Sassano es el Frente Sindical. Rubén Sassano, fue un trabajador por sobre todas las cosas, militante sindical y social, que integró el 26 de marzo y por eso llevamos el nombre de él. Y bueno, la idea de mañana es, acá el domingo pase lo que pase, tenemos claro que viene un escenario muy complicado para los trabajadores, que esto no nos enteramos hace 2 días, ya lo sabíamos de hace un buen tiempo. Y con las últimas movidas que se dieron, por un lado lo del PCNT, que ya decididamente se transformó en un frente sindical, por lo menos a nivel de las direcciones principales y sus principales dirigentes, más allá que después alguno ha querido sacarse el lazo de arriba, pero bueno, ya es descarado. Y además todo el escenario de algunas cuestiones que son importantes para los trabajadores que no se han hecho mucho en la campaña, ¿no? Estamos hablando del tema de la seguridad social, la reforma laboral. Este último cambio de la ley que plantea el gobierno de turno. Respecto a los consejos de salarios. No solo a los consejos salarios, porque es una modificación de la ley 18.566. La ley 17.940 es la ley de libertades sindicales. Después están las leyes de negociación colectiva, la de los públicos, por ejemplo, la 18.508, no recuerdo en estos momentos la de los privados, pero la 18.566 complementa no solo a los consejos salarios, sino a la ley de libertades sindicales. O sea, lo que lo hace más compleja. Las modificaciones que plantea el gobierno son restrictivas para los trabajadores y además están, a nuestro entender, sacando ese rol teórico de neutralidad que tiene el Ministerio de Trabajo y además tratando de aplastar a todo lo que se pueda generar por fuera de las estructuras más formales o más oficialistas. Contá ¿Podemos dar algunos. Ahí va. ejemplos? Sí. Perfecto. Primero, le van a pedir que un sindicato tenga que tener personería jurídica para poder recibir información. En la El propio PITCNT se dice que no No, tiene, ¿no? es que no tiene, pero hay varios sindicatos que por cuestiones de definición y federaciones que no tienen. Nosotros no decimos que no haya que tener personería jurídica. El tema es que la personería jurídica también implica otra serie de riesgos que, como por ejemplo, pasan en Estados Unidos, que muchas veces el gobierno actual y otros partidos lo utilizan como referencia. Los sindicatos, cuando tienen una medida de lucha, le pueden terminar haciendo hasta una demanda judicial al sindicato para que lo pague. Eso es una cuestión. Pero además, le plantean esa restricción de tener personería jurídica para recibir información, pero sin embargo no aplican las leyes que ya están hoy funcionando, de que todos los sindicatos, más allá de su grado de referencia, tienen derecho a la negociación colectiva. Ya hay 2 fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en este sentido. Y otra de las cuestiones que para nosotros es, de las que uno va recordando así rápidamente, es que el Ministerio de Trabajo no tendría que estar homologando o un convenio colectivo. Llegó el momento, si no se ponen de acuerdo las partes, no se ponen de acuerdo, se permite la negociación por rama, perdón, todo lo contrario, se permite la negociación bipartita y en los lugares donde no hay sindicato no negocia el de rama. Entonces, ¿qué significa esto pasado en plata? De que los sectores que están en peores condiciones van a quedar todavía más vulnerados de lo que están hoy. Porque imagínense un lugar donde hay una empresa chica donde no hay sindicato, podría el patrón tranquilamente no tener que fijar nada por consejo ni por laudo. Entonces, son un montón de elementos que para nosotros son bastante graves. Que no es que está solo la recomendación de la OIT, también está la recomendación de lo que querían las patronales y que claramente este gobierno entre Gallo y Medianoche y que el PCNT tampoco salió a criticar, ha colocado ese elemento arriba de la mesa. O sea, escuché alguna declaración, así como al pasar, de Fernando Pereira, el presidente, pero dijo que, porque le preguntaron en medios por qué no hubo un pronunciamiento, y dice que era un tema complejo, que lo estaban pasando por los asesores, digamos, del PCNT a nivel jurídico, pero como que en estos días lo iban a difundir. Ahora yo estoy buscando, por ejemplo, en la web del PCNT, no veo ningún pronunciamiento al respecto, ¿no? Es entendible que una organización que está en campaña política deje estas cosas que son importantes para los trabajadores en un plano secundario, ¿no? Ahora, sobre esto que vos cuestionabas de la posición del PCNT, cosa que lo podemos hablar, pese a estamos en veda, pero estamos hablando de la posición de una central sindical y de temas sindicales. Fernando Pereira lo que dice es que hay resolución de Congreso de defender conquistas. No hablemos de lo que puede haber hecho el gobierno, pero lo que están es defendiendo conquistas y alertando a los trabajadores para que se defienda eso, que gane quien gane, no se pierdan eso, ¿no? Por ahí hace la lógica. Hay un cuento que dice que si vos entras a una cárcel, seguramente son todos inocentes. Uh-huh. Porque depende cómo vos cuentes la realidad y te tengas que posicionar, es lo que vas a decir. Nosotros participamos hace unos cuantos años atrás en la mesa representativa, la coordinadora de ENTE y en los congresos. Hay resoluciones que muchas veces son muy abstractas, ¿no? Están muy en el aire. También me extraña que coloque esa posición cuando se estaba con TruPM, perdón, en aquel momento Bosnia, cuando se quería un sistema de salud estatal y público, cuando se quería el tema de la bancaria, ¿cómo es? La defensa de los bancos públicos, el no pago de la deuda externa, eso lo planteaba el PCNT. Y sin embargo, todas esas resoluciones de Congreso se violaron. Entonces, depende cómo venga la baraja, es qué posición tengo. Los Congresos sugieren. Sí, en realidad no. Sé que el sarcasmo va en esa línea, pero acá hay una cuestión que para nosotros es clara. En otro momento hubieron declaraciones de ese presidente de la central y dijo que en realidad se apoyaba el programa. Bueno, acá hay una cuestión bien clara. Si vos tomás posición definida y haces campaña para X, vos estás apoyando a X. Después, como lo quiera figurar, sabemos que esto, las bases no tienen nada que ver. Es más, hubieron pronunciamientos de gente que está ahí adentro, porque pueden decirme, bueno, pero vos no estás ahí adentro, sos un atrevido en opinar. Que tampoco uno no lo es, porque en realidad hay elementos como para poder opinar, y además nosotros somos una central, estamos dentro de una central, que es la Confederación, que no apoyó ningún partido político. Y tiene posición sobre los temas. Claro. Porque el problema es, vos podés marcar cuál es tu posición sobre los temas. Ahora, ¿sabemos cuál es la posición del PCNT sobre los temas que son centrales para los trabajadores? Por ejemplo, la reforma de la seguridad social. Cuando Sixto Amaro salió hace unos meses atrás en plena campaña política a decir que aumentar un año la edad jubilatoria no estaba tan mal. Salió un día a las 4 de la tarde en Canal 4. O sea, se puede ir a buscar los archivos, no es un invento de uno. Entonces, si sobre las cosas que vos tenés que posición no marca, en realidad lo que estás saliendo a decir es que estás apoyando con más claridad. Uh-huh. Partamos una base, y porque el tiempo también es tirano hoy. Uh-huh. En las campañas anteriores, el PCNT tuvo una posición que no es la que tiene hoy. ¿Qué es lo que varió? Que lo que lo ha apoyado al PCNT y lo que el PCNT apoya, estamos hablando a nivel de las direcciones, hoy tiene riesgo de perder los poderes que tiene. Entonces, por eso tuvo que ser más descarado el pronunciamiento público. Estos temas van a estar entonces en la reunión de mañana, junto con qué. Me imagino que hay desafíos desde el punto de vista de consolidar este espacio, este frente de trabajadores. ¿Cuál es la idea de los puntos a tratar? En primer lugar, es conocer a pila de compañeros que se han ido sumando y que en realidad no hemos podido sintetizar una reunión para ir viendo cada una de las problemáticas. Esto no es lineal. Esto, el nivel de desarrollo de las diferentes organizaciones y de los diferentes compañeros que militan a nivel sindical, valga la redundancia, es diferente. Entonces nosotros, primero, el conocernos. Segundo, una puesta a punto a cuál es la situación hoy que nos vamos a enfrentar los trabajadores. La reforma laboral, la reforma de la seguridad social y el 5% del déficit fiscal y todas las restricciones presupuestales que están habiendo y cómo el dólar va aumentando de manera muy lenta pero firme. Todo eso nos parece que son elementos para ver cómo nos posicionamos para adelante. Entonces, además de la evaluación de esto, de los cambios de las leyes que se quieren, es qué estrategia, y mejor dicho, qué táctica vamos a aplicar, viendo cada una de las particularidades, para salir a enfrentar esto que se viene. Partiendo de la base que algunas organizaciones, su nivel de descomposición se va a acelerar. Los detalles, hora, pro, Mañana, lugar, quiénes pueden a participar. las 13 horas, en el local central del Movimiento 26 de Marzo, Durazno 1118, esquina Paraguay. Y todos los compañeros que sean militantes o afines al Movimiento 26 de Marzo, integrante de la Unidad Popular, vamos a tener esa reunión. Ahí la idea es empezar a conversar. De ¿13 ahí, horas dijiste? 13 horas, a la 1 de la tarde, la idea es estar 2 o 3 horas, que Bien. creemos que es un buen tiempo, porque también eso nos va a permitir armar una agenda para ir viendo las particularidades de cada uno de los casos. Muy bien. Muy bien. Bueno, todos invitados entonces, los que sean militantes y a la vez trabajadores, para poder participar de este debate, que es en un momento, como decías, Damián, donde hasta el propio candidato a la presidencia del Frente Amplio se atreve a decir que reforma de la jubilación, reforma de la seguridad social, va a haber, gane quien gane. O sea, prepararse para eso parece indispensable, ¿no? O sea, gane quien gane, va a haber reforma de la seguridad social y eso va a ser siempre en contra de los trabajadores. Pero además de eso, porque está bueno que lo diga, porque era una cosa que era un secreto a voces, el tema es cómo otras organizaciones, gane quien gane, las van a salir a enfrentar cuando hasta el momento no las han enfrentado. Y también viendo el legajo de cada uno, ¿no? Porque sabemos que hay gente que llegó al momento, con tal de mantener algunos privilegios, está dispuesto a firmar lo que venga. Gracias, Damián, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes.